Kinshasa, près la veka Wintama, pour me venir congresso, et que pour nos quieres nava. Dame la que tu la tienes, compay, dame la que tu la tienes, dame la que tu la tienes, compay, dame la que tu la tienes. Voy si no puedo tiene, prega muy largo menque, yo esperé la un queso, merece que tú la tienes. Dame la que tú la tienes, compay, dame la que tú la tienes. Dame la que tú la tienes, compay, dame la que tú la tienes. La perita pues venesa, y se extraña que jublar. Si le extraña pues punesa, siempre fue mi compay. Dame la que tú la tienes, compay, dame la que tú la tienes. Dame la que tú la tienes, compay, dame la que tú la tienes. Dame la que tú la tienes, compay, dame la que tú la tienes.